Hoy es día jueves y compartimos con ustedes la lección titulada Adorar a sus pies. En este día vamos a ver muchos ejemplos que están en las Escrituras que cuando Jesús estuvo en esta tierra, siendo Dios, fue adorado por muchas personas. Jesús nunca les dijo a ellos que no lo adoraran. Lo reconocían como un enviado del cielo y por eso lo adoraban. Se postraban ante él. Hay en la Biblia varios casos cuando hombres se postraron ante otros hombres, que eran los discípulos, pero estos dijeron a los hombres: nosotros somos hombres como ustedes, no deben adorarnos. Aún el ángel que está escrito en Apocalipsis también recibió la adoración de hombres y dijo: no, no lo hagas, yo también soy una criatura. El único que merece la adoración es Dios. Y Jesús, siendo Dios, estuvo entre los hombres. La Biblia le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Vino a esta tierra llena de pecado para mostrar la luz, el amor, el carácter, para ser uno como nosotros. Recuerda, los sabios que llegaron de Oriente le adoraron cuando apenas estaba en un pesebre. Jesús señaló la tentación del enemigo y lo reprendió, diciendo: apártate de mí, Satanás. Sí aceptó la adoración de los hombres que lo reconocían como un ser superior. Distinguía a los verdaderos adoradores, como ya lo vimos, de los falsos adoradores. Y condenaba la adoración, que era vana. Invitó a adorar a las personas en espíritu y en verdad. Así que Jesús no habló mucho de la adoración mientras estuvo en esta tierra, pero sí la recibió, indicó cuál debía ser la verdadera adoración y también condenó cuando era una falsa adoración. Nunca rehusó que la gente le reconociera como Dios, porque sabía quién era. Y cuando los dirigentes del pueblo de Israel se molestaron porque gritaban: Hosanna, hijo de David, y estaba la gente postrándose ante él mientras marchaba a Jerusalén, Jesús dijo: si estos callan, las piedras hablarán. Si no recibía la adoración de los hombres, Dios utilizaría otros medios para que su Hijo recibiera la adoración. Jesús debe ser el centro, el foco de toda nuestra adoración. Nuestros cantos, nuestras oraciones, nuestros sermones, todo lo que hagamos debe dirigir nuestras mentes hacia Cristo, quien es Dios encarnado, que vino a esta tierra y murió, dando su vida en rescate por cada uno de nosotros. La adoración nos debe dejar con un sentido de respeto, temor, reverencia y amor por nuestro Dios. Esa verdadera adoración es la que agrada a Dios. Es una adoración en espíritu y en verdad.